iTunes Music Store es un programa de computador creado por Apple con el fin de reproducir, organizar y comprar música. Pero la palabra Music se les ha quedado corta, ya que actualmente la tienda vende videos musicales, películas, juegos y audiolibros, por lo que desde el lanzamiento de su séptima versión lleva el nombre de Apple Store. Así como Windows Media Player o WinApp, el reproductor tiene las funciones básicas que sirven para visualizar videos y escuchar música. Pero como nos ha acostumbrado, la tecnología de Macintosh busca ir siempre más allá que su competidor Windows. Así los usuarios de este reproductor tienda tienen además la posibilidad de organizar su música en listas de reproducción, editar la información de los archivos, grabar CDs, convertir archivos a diferentes formatos, activar un visualizador que presenta la música en forma gráfica y compartir música a través de la red local. Si es que tú tienes un iPod, iTunes es como el hermano perfecto, ya que se sincronizan automáticamente reconociendo los cambios que le has hecho a la biblioteca de reproducción. Si bien este programa pertenece a la valorada tecnología Apple, también se encuentra disponible para Windows 2000, XP y Vista, pero ojo que para muchas de estas exclusivas funciones es necesario tener un Mac. Sin duda una de las características más importantes que incluye este gran invento es la posibilidad de adquirir música y juegos a través de Internet. Pero lamentablemente, para los llamados tercermundistas, esta característica no está activada, por lo que solo se puede disfrutar de ella en Europa y los Estados Unidos. Pero a no bajonearse, ya que la buena noticia es que para este año está prevista la llegada del celular ultra tecnológico iPhone a nuestro continente, lo que facilitará el arribo de esta importante utilidad que nos entrega Macintosh.